El Conquistador FM 95.7 presenta Especial de Cultura en Vivo, la entrevista de la semana, una presentación del Consejo de la Cultura Región de Los Ríos. Bienvenidos a la edición especial del programa Cultura en Vivo, con nuestra entrevista de la semana. Entrevistamos al escritor Leonardo Videla, quien hace unos días atrás ganó el Fondo Conarte 2011 para la publicación de su libro Safari. Esta publicación trata un libro de poemas escritos entre los años 2005 y 2010, en parte en Francia, Italia y Chile, según nos cuenta el propio escritor Leonardo Videla. Es un financiamiento para la publicación de un libro de poesía. Ese libro va a ser publicado por una editorial de Santiago, que tiene, digamos, una fuerte relación con Valdivia, que es Alquimia, en particular porque su editor es valdiviano, Guido Arroyo. El financiamiento de esto viene de la cooperación cultural y es específicamente para la publicación de este libro. Es un libro de poesía que fue escrito en Italia entre el 2005 y el 2010 más o menos. Uno podría pensarlo como una especie de poesía de viaje. Y como tal, de alguna forma, tiene una línea o un espesor narrativo muy marcado, yo diría. Creo que se inserta de una forma como excéntrica dentro de del contexto de la producción poética nacional, si uno quiere, y también local. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, es mi apreciación personal, digamos. Después de haberlo leído, después de haber tenido como las apreciaciones de muchos otros lectores ya, de alguna forma en Chile existe esta idea de, que es muy nerudiana por lo demás, de la poesía como canto, digamos, de la poesía lírica, si uno quiere. Este libro, Safari, tiene rasgos que son excéntricos en el sentido que bebe de fuentes que no son las tradicionales, uno quiere, en la poesía nacional. En particular, está presente fuertemente la poesía norteamericana y la poesía italiana contemporánea. El tema mismo del libro, que es un viaje de ida y vuelta, que parte de Chile, pasa por Europa y termina en Valdivia, digamos. Leonardo Videla es profesor de matemáticas y en el año 2005 decide realizar un doctorado en Italia, el cual le permitió nutrirse con la literatura europea y luego, hace un año atrás, se instala nuevamente en Valdivia. Yo creo que en dos sentidos. Lo primero, lo más superficial, podría ser pensar en el acceso a lecturas que de pronto son muy difíciles de encontrar acá. Por lo demás, yo viví en el norte de Italia, donde hay una tradición que está documentada, si uno quiere, en la teoría, esta idea de la línea lombarda. Uno podría pensar en autores fundamentalmente como Sereni, como Elio Pallarelli, que de alguna forma deambulan en este límite entre la lírica y la narrativa. Hay una tradición también de novelas en versos, algo de lo cual yo me enteré estando allá, sin duda. Eso a nivel más superficial, y luego a un nivel más profundo, yo diría, el acceso a una lengua que, si bien es cierto, es muy cercana al castellano, por lo mismo permite estos deslices, estas equivocaciones, que son de alguna forma esta equivocación en la dicción, si uno quiere, estas equivocaciones en las definiciones y las estructuras gramaticales, que de alguna forma son capaces de enriquecer el propio texto. Cuando uno toma conciencia de estos pequeños deslices entre las lenguas, uno es capaz de, creo, debiera ser capaz de poder enriquecer su propia habla. Dentro de su aprendizaje como escritor, Leonardo asegura que su obra es muy distinta a la de otros autores, debido a que su obra, en su conjunto, aúna el género del ensayo, la poesía y la narrativa. Un error de lectura puede ser fundamentalmente una lectura novedosa. En el sentido que, como bien lo decía antes, en Chile todavía subsiste, creo, la idea que la poesía debe ser, de alguna forma, un canto. Creo que esa es una posición, de alguna forma, política, en el sentido que se han atribuido, digamos, virtudes, de alguna forma, intrínsecas al canto. Uno podría pensar que, por esa misma razón, la narrativa chilena ha estado tan desprestigiada y solamente en los últimos años ha visto un reflorecer, digamos. De alguna forma, yo pretendo que mi libro deambulara en esta triple eje que sería la lírica, la narrativa y el ensayo incluso. Entonces hay poemas tipo ensayo, poemas tipo cuento y poemas tipo no poema. Para el escritor, el regreso a Valdivia ha sido muy acogedor y afectuoso y le ha permitido seguir en el camino de la literatura. La gente con la que he podido compartir mis textos, yo pasé 5 años en Italia, pero Viviendo en Valdivia no estaba desde el año 98, así que es harto tiempo. Creo que he tenido una recepción, digamos, abierta a mis textos con la gente y con los poetas con los que he podido compartir acá, digamos. Las pocas críticas que me han llegado de alguna forma de manera personal, de boca en boca, han sido, creo, siempre bien guiadas y muy, muy informadas. Muchas gracias, Leonardo Videla, por participar en la entrevista de la semana del programa Cultura en Vivo. Nos despedimos hasta una nueva edición con algún interesante entrevistado del sector cultural de nuestra región. Hasta pronto. La entrevista de la semana de Cultura en Vivo en El Conquistador de Valdivia fue una presentación del Consejo de la Cultura Región de Los Ríos.